Este es el remix. Cuando te vi pasar, amor, por primera vez, me gustó tus ojos y tu linda forma de ser. Y te conocí y enseguida yo sentí que me enamoré y fuiste para mí. Quiero que sepas, nena, lo mucho que te quiero. Haberte conocido ha sido demasiado bueno. No me detengo, tú eres mi sueño, tú mi anhelo. Pero confiando en Dios, darte mi amor entero. Exagerado lo que siento cuando me hablas. Los problemas a tu lado se hacen nada. Eres tan bella, tú mi doncella, tú mi princesa. Te quiero siempre, siempre, mi bella nena. Mi doncella preciosa, hermosa, que robó mi corazón. Esta canción la dedico yo a la persona que me dio mi Dios. No consigo un momento sin tu amor. Es por eso que te canto yo. No te explico que ahora vivo. Con Dios estoy agradecido. Como una estrella de mi jardín del corazón, la flor más bella. Con tu mirada y sonrisa de alegría usted la sella. Confiando en Dios, así será nuestro amor. Perseverando en su palabra llena de bendición. Estoy seguro que nuestro amor perdurará. No importa lo que pase, Jehová lo sustentará. Quiero que sepas que tú eres lo que anhelo. La que papito Dios me dio, la que prefiero. Y día a día voy pensando en ese encuentro. Lo fabuloso que sería todo ese momento. No hallaré otra como tú, como tú. Se paraliza todo el tiempo contigo, mi rayito de luz. Tú eres mi pequeña estrella, Dios me la mandó tan bella. Sé que tú eres mi doncella, yo me enamoré de ella. Yo me enamoré de ella. Y yo la vi. Cuando menos lo esperaba, le diste otro matiz a mi vida. Este es el remix. Predicación urbana. La familia es mi doncella. Javi Sosa, directamente poniéndole un poco de sentimiento a esto, ¿ok? Y yo la vi. Por ahí.